El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido musical por el país. Empieza Que Suene, el programa musical de Farco, en donde nos hacemos eco de las recomendaciones y los más finos consejos de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para comenzar el programa, escuchamos Cuando nos falte el sol, de la banda Monks. Esta banda, oriunda de Hudson, provincia de Buenos Aires, tiene 2 años de trayectoria y está en la grabación de su primer EP, de donde tomamos esta canción. Está integrada por Bárbara Kingsley en voz, Iván Amato en guitarra, David Arias en bajo y César Flores. Recomendó Subte Radio desde Capital Federal en su primera participación. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Misiones, donde FM Libertador nos lleva de paseo por los bailes de la provincia de la Tierra Roja. Hola país, hola Argentina. Desde Misiones queremos mostrar un pantallazo sonoro bailable de la música popular. La academia nos enseña que los ritmos de la Tierra Roja son 5: la galopa, el xotis, la polquita rural, la canción misionera y el gualambao. Pero a veces la academia, por estar encerrada en los claustros universitarios, pierde contacto con el pueblo. Y el pueblo misionero es chamamecero. Tan chamamecero como el correntino, el chaqueño, el entrerriano, el santafesino, el formoseño y hasta el santiagueño. Pero ¿saben una cosa? Allá, a lo lejos de cada picada, en el cruce de rutas con el camino vecinal, en el fondo de las chacras, en la misión es profunda, se goza también de otra música. Es la amalgama de ritmos gringos mestizados con la geografía. Desde hace un tiempo, esa mixtura musical se le llama música cervecera. El ritmo adoptado por los colonos que cada sábado se entregan a esas melodías en cada galpón de cualquier cooperativa. Es más, el pueblo de Capiobí, localidad que queda a 124 kilómetros de Posadas, es desde el año 2012 la capital provincial de la música cervecera. Y hay historias. Allá por 1935, las fiestas familiares se animaban con pequeñas bandas multiinstrumentales formadas por inmigrantes llegados de Alemania, Suiza y Brasil. Y hoy, esa mixtura descendiente de polacos, ucranianos, puede ser el colomeica, el corrido, el xotis, valerón. Atención bailarines, que desde Leandro N. Alem suenan los dinámicos. Cada fin de semana, el hombre de campo disfruta de la música y de los placeres gastronómicos que pueden ser asado vacuno, cerdo, pollo, ensaladas, gallinada y feijoada. Y en el mientras tanto, los descendientes de ucranianos se deleitan con la música del acordeón del Rulo Grabovieski y los Cuatro Haces, desde Apóstoles para todo el país. Yo ser ucraniano, 30 años. 10 meses estar en país y ya sabo hablar castellano. 30 años, 10 meses estar en país y ya sabo hablar castellano. Y cerrando esta bailanta misionera con la familia Werland de Capiobí, alemanes del Brasil. Así se denomina a los ciudadanos alemanes que se radicaron en Brasil, pero que a raíz de la Segunda Guerra Mundial fueron perseguidos, y es por eso que huyeron y se radicaron en Misiones. Ellos son la banda RP2000. Vamos a hacer el desafío de la Manuela, che. ¡Vamos! Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería ser un pez en el lago de Manuela. Yo quería ser anzuelo pa' pescar pescadito de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería ser un repollo en la huerta de Manuela. Yo quería ser un chancho pa' comer repollo de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería ser una pipa, pipa esa de fumar, sí, en la boca de Manuela. Yo quería ser tabaco pa' tapar la pipa de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería ser una teta, una teta y una vaca de Manuela. Yo quería ser ternero pa' mamar la teta de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería ser un agujero. ¿Agujero? ¡Ay, qué lindo! En la pieza de Manuela. Yo quería hacer la tabla pa' tapar el agujero de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Yo quería hacer una fruta en la planta de Manuela. Yo quería ser monito pa' comer la fruta de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Oh Manuela, Manuela, Manuela, yo haría cualquier cosa para estar cerquita de ella. Que suene la música nuestra. Y por La Plata nos presenta a Ave en Vuelo, artista trans, independiente y autogestive, con una búsqueda muy propia y particular. ¿Cómo te llamas? Me preguntan y respondo el Uber. Cruce de mirada, tragan saliva y se hace silencio. Se le pasa una sonrisa. Pero vos sos un pibe, una piba. ¿Qué ofende pa' conocernos? Digo, ¿te gustan la huella? ¿Qué onda? Conozco gente como vos y todo piola. ¿Más sos un pibe o sos una piba? Preguntan los transfóbicos y yo me pongo piche. ¿Qué quieres escuchar? ¿Realmente quiere que te cuente? ¿O simplemente quiere que responda lo que quiero? Y tu mente ni varón ni mujer. Acá en la L una trasviene mi tanto. Un aliencito consciente. Consciente, una conjunción de átomo y molécula, carbono, hidrógeno, nitrógeno, papelillo, cicatrices, pipa y huella. Pero que esto que no entiendo, dame un toque, yo te cuento fisiológicamente, anatómicamente humana, animal según mi acto de vivencia, re marciana, de creencia, pensamiento, un poco perro, una serpiente alada, con dos pez brujo del cerro, con visión y perspectiva, claro, una fusión de aquí, ahora mezcladita en ensalada, condimentada, con indica sativa, nutritiva, medicina en abundancia, toda mi vida, toda mi muerte, toda energía, tu pregunta me divierte, porque hoy sigo sin responderte nada. Porque aún sigo sin responderte. ¿Vos quién sos? ¿Desde cuándo lo supiste? Hombre, mujer, ¿acaso alguna vez elegiste? ¿Quién estás siendo? ¿O qué quieres ser? ¿Con quién te compartí modificado? ¿No es tu parecer? ¿Acaso no estamos libres para ser? ¿Acaso no estamos?

animales, pasillo, paredes, bloques, muros, shocks, eléctrico, vidrio seguro. Jugar, castigo, pena, cadena, abuso y violación, a privilegio me suena, el rótulo en la condena. No discrimina de especie este tema. No discrimina de especie este tema. Que suene. Una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos el recorrido por Córdoba. FM El Brote nos trae un artista de trayectoria de Villa Ciudad Parque. Hola, soy Fede Rosenbaum, cantor de mi pueblo, Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita. Tengo 42 años y mi historia con la música se remonta a finales de los 80, cuando me llegaron los primeros discos, o más precisamente mis primeros cassettes, y empecé a interesarme un poco por conocer y descubrir mis propios gustos musicales, en un principio volcados al rock y al reggae. Me acuerdo que el primer acercamiento a un instrumento fue cuando apareció una guitarra en casa de mis padres para que mi hermana menor tomara algunas clases, pero que nunca continuó. Y más tarde mi otro hermano empezó a tomar clases de batería y como iba bien, la familia decidió apoyarlo y aceptó dejar entrar una batería en la casa y sobre todo en la vida familiar. Y ese fue sin duda un momento bisagra, ya que nuestras vidas cambiaron para siempre y empezamos a relacionarnos con la música desde adentro. Así se armó la primera banda con un bajista y un guitarrista que se llamó Nicotina. Y como no tenían cantante, me ofrecí para ocupar ese lugar que nadie quería ocupar. Yo tenía 14 años y ladraba como un perro, según mi madre. Pero la pasábamos muy bien y estábamos encantados con la posibilidad de hacer música desde adentro. Con influencias del punk rock y un poco de heavy, tocábamos temas de los Ramones, Sex Pistols, Los Violadores, Los Brujos, Metallica, Iron Maiden, entre otros. Después hice un intento con la batería, aprovechando a mi hermano de profe, y armamos una banda que se llamó Lo Que Sale, pero que no duró mucho. Ahí me di cuenta de lo que yo quería, era tocar y cantar. Y empecé a tomar clases de guitarra con un amigo. Armamos una banda que se llamó Los Hijos de Adriano, con quienes grabamos nuestro primer y único disco, Primero el Postre. La banda tenía sus propias composiciones y estaba influenciada por el rock barrial de aquellos años 90, de bandas como Divididos, Las Pelotas, La Renga, Los Piojos, etc. Luego de 2 años de actuaciones por distintos lugares de Buenos Aires y sus alrededores, la banda se disolvió porque algunos de sus integrantes decidimos salir de viaje en busca de nuevas emociones. Ahí podemos decir que comenzó mi carrera solista, ya que un poco por gusto y más bien por necesidad, empecé a tocar y cantar solo, en lugares públicos y locales comerciales de los distintos lugares en los que estuve, para poder continuar viajando y así seguir mi ruta. Un tiempo después, con Los Hijos de Adriano cumplimos un sueño. Salimos de gira con la banda en una camioneta y así recorrimos parte de México y Guatemala. Después vino mi primer hijo y la llegada a Córdoba, donde formé una banda que está vigente hasta el día de hoy, que se llama Boomerang, que tiene un repertorio de música latinoamericana, que sin duda fue el legado de lo que aprendí viajando. Un poco de rock, un poco de reggae y algunas otras cositas. Aquí también descubrí el folclore en Córdoba, así que también me dedico a interpretar algunas joyitas de la música folclórica de nuestro país. El tema Crecerá es un tema que compuse más o menos en el año 2012-2013, y bueno, cuento un poquito esto del crecimiento, de los límites o de los no límites. Entiendo que crecer es importante en la vida, que muchas veces duele, pero que si uno no se anima a crecer, entonces es como que llegó a su techo. Y me parece un poco triste pensar que una persona puede llegar a su techo en el correr de la vida, ¿no? Por eso hablo del crecimiento como una cosa que se da constantemente a partir de que uno es una semilla, una raíz, se convierte en un tallo, las hojas hasta que florece y da fruto. Creo en esa consigna y en ese camino del ser humano de poder siempre seguir aprendiendo cosas para seguir creciendo y no estancarse o creer que en algún momento uno ya aprendió lo que tenía que aprender y listo, ¿no? Entonces entiendo que es un proceso que nunca se acaba. Me gusta compartirlo, digamos, un poco lo que tiene esta canción es que en su composición fue muy simple, digamos, con acordes básicos, populares, así un poco podría ser similar a algunos temas de Manu Chao o de Los Fabulosos Cadillacs, y son esos temas que salen así rápido, ¿no? Tanto la letra como la música, uno tiene ganas de decir algo y los acordes acompañan lo que quiere decir. A la vez tiene un formato así de milonga, ¿no? Como ir repitiendo las frases, y un estribillo que gusta y que es bastante claro, le gusta mucho a los niños y eso me hace muy feliz también cuando veo que un niño lo canta o que me habla de este tema. Así que bueno, básicamente eso, ¿no? El concepto de crecer y no dejar de crecer en esta vida, si uno quiere